Soliloquios de un cajero de supermercado. ¿Cómo notas que alguien es totalmente sádico? Y yo creo que es muy fácil. A medida que se acerca un cliente a esta fila, casi les diría repulsiva, que es la de envíos a esta hora de la tarde, y ese cliente en particular tiene la mirada perdida y en la mano una bolsa de lentejas sacadas directamente de la verdulería, bueno, ahí te das cuenta que estás viendo a una persona sádica. Sádica porque le gusta el dolor en los demás, sádica porque ha leído mucho a Sade, sádica porque el psicoanalista lo determinó, y sádica sobre todo porque en vez de comprarse el paquete cerrado, directamente prefirió agarrar una bolsa y cargar un montón de lentejas en esa bolsa, llevarla después a la fila para ponerle la etiqueta en verdulería y después traerla acá. Lo cual, insisto, es un tema muy particular porque ¿quién tiene ganas reales de cargar un montón de lentejas y llevárselas a otra persona para que le ponga la etiqueta y otra persona para que se lo cobre? Alguien que quiere ver sufrir al otro. Es el mismo placer que encuentra después cuando ve al pibe que le arma todo el envío y después le dice una dirección de algún lugar que queda o muy lejos o directamente en una zona impenetrable dentro de la capital federal, que las hay, querido, y estoy hablando de en los barrios pudientes. Claramente, esos lugares en donde tenés que tocar un botón en que te diga la letra y otro botón que te diga el número y después esperar que haya una especie de respuesta del buzón para cargar todas las cosas en un montón de cajones y llevársela al tipo que compró todo esto en el último piso de un departamento enorme, de un edificio gigantesco que lleva hacia la misma nada, que no nos deja a ningún lado, querido, que no nos deja. Y tirarle la bolsa ahí, a los pies, esa bolsa con un montón de lentejas que tiene una etiqueta que puso Enrique, el verdulero, y que también toqué yo en la caja, en esta caja de envíos. A esta hora, justo en este momento, en el que en algún otro lado, alguien que conozco la está pasando mucho mejor. No, señor, no es con usted el tema, no se preocupe, no tengo esta cara de tujes porque está viniendo hacia acá. La tengo porque estoy frustrado, cosas típicas de cajero, no se preocupe.